esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, como besas tú, pero besa pronto. Porque estoy sufriendo, no lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, como besas tú, acaso pretendes a desesperarme, ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, como quieras tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo, sin quererlo tú. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, como besas tú, acaso pretendes a desesperarme. Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo. Bueno, la participación de Nat King Cole interpretando Acércate Más y Más. Vamos a platicar ahora algo muy bonito que tenemos. Pues fíjense ustedes que en otras ocasiones hemos tenido el gusto de platicar datos importantes de los edificios de Quetzaltenango, y dentro de ellos el Palacio, no, el, así, el Palacio Municipal, el Teatro Municipal de Quetzaltenango, que está entre la 14 Avenida y 14 Avenida A de la Zona 1 en Quetzaltenango. Tiene una similitud a este Teatro Municipal el departamento, la cabecera departamental de Totonicapán. Pues fíjense que el territorio del departamento de Totonicapán estuvo ocupado durante el periodo prehispánico por dos grupos indígenas, Quiché y Cachiquel, entre los años 1426 y 1475. Los dos pueblos formaron una sola organización política y social. El nombre original del idioma quiché es Chuimequená, que significa lugar sobre el agua caliente por la abundancia de aguas termales y sulfurosas que existen en sus alrededores, pero el nombre original cambió a Totonicapán o Totonicapa, nombre que asignaron los indígenas tlaxcalas de México que estuvieron aquí, porque había un grupo, un pueblo que se llamaba Atotonilco o Totonilco, así es, Atotonilco o Totonilco, que significa agua caliente, enfatizando que existe en el final de la zona 3, salida para la Alaska, la cuesta de Alaska, que es donde está la ruta interamericana, los famosos baños de agua caliente, que son una verdadera joya. Es esto hablando de Totonicapán, y también vamos a hablar del Teatro Municipal, que tiene una similitud al teatro de Quetzaltenango. Mientras tanto, continuamos con el programa y vamos a complacer a, vamos a ver, a William Alexander Rodas Calderón, que nos sintoniza en la zona 3. Le complacemos con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este jueves inolvidable de boleros. La cantina de la esquina de tu casa, estoy dejando mis mejores lágrimas. Y a mis amigos no les digo qué me pasa, pues tengo miedo que por mí te odien. Si les contara que me hundiste en el abismo al confesarme con tu cruel cinismo, que tenías otro amor que te ofrece un calor mejor que el mío. Mis ojos se han secado de lo que he llorado y al cielo le he pedido que me dé clemencia, y el cielo me contesta, es tu penitencia, tu madre te lo dijo, que no la quisieras. En la cantina de la esquina de tu casa, estoy dejando mis mejores lágrimas, pues tienes otro amor que te ofrece un calor mejor que el mío. Mis ojos se han secado de lo que he llorado y al cielo le he pedido que me dé clemencia, y el cielo me contesta, es tu penitencia, tu madre te lo dijo, que no la quisieras. En la cantina de la esquina de tu casa, estoy dejando mis mejores lágrimas, pues tienes otro amor que te ofrece un calor mejor que el mío, mejor que el mío. La Sonora Santanera nos ha interpretado En la Cantina, y fue para complacer a William, que nos sintoniza en la zona número 3. Bueno, pues algunos historiadores mencionan que Totonicapán proviene de los vocablos mexicanos toti, pájaro, mica, cerro o pan. Lugar de, o sea, lugar de cerros, de pájaros. Al pueblo de San Miguel Totonicapán se le dio el título de población el 4 de julio de 1707. Y en 1825 se le concedió el título de villa, y fue hasta el 8 de octubre de 1829 cuando se convirtió en departamento. Existen lugares sagrados donde se frecuencia la fe a través de las ceremonias mayas, para pedir por la paz, por la abundancia de la cosecha, por la prosperidad de la familia y también para la protección. Dentro de los lugares sagrados y ceremoniales están los tapiales, Piedra del Coyote, Shahab Shunil, zapato de ladino, quiere decir esto. Así es, zapato, ¿cómo se pronuncia? Vamos a ver. Shahab Shunul, zapato de ladino es lo que quiere decir. Agua tibia, cuevas de San Miguel, donde se cree que apareció la venerada imagen de San Miguel Totonicapán, patrono de la Grey Católica, cuya fiesta patronal pues años atrás se celebraba el 8 de mayo y era conocida como San Miguel Aparición, pero dejó de hacerse en esta fecha porque llovía mucho y se decidió trasladar la fiesta a finales del mes de septiembre. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y mientras tanto vamos a complacer con mucho gusto a don Alfredo René Suárez que nos sintoniza en Pacajá, allá en Condominio La Roca. Te complacemos. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos. Felicidades por jugar al juego del amor y hacernos daño. Felicidades por jugar con nuestro orgullo con tanta frialdad. Felicidades porque solo una mirada vuestra nos hace soñar. Copa, copa, mano a mano, este brindis va por ellas. Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas. Seguiremos adelante contra el viento y la marea, que el dolor sus desaires hiere menos que perderlas. Felicidades por hacer del hombre el triste rey de los payasos. Felicidades por robarnos la palabra, la razón y enamorarnos. Felicidades porque nos quitáis el sueño, la calma y la paz. Felicidades, porque cuando no estáis cerca viviréis llorar. Copa, copa, mano a mano, este brindis va por ellas. Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas. Seguiremos adelante contra el viento y la marea, que el dolor de sus desaires hiere menos que perderlas. Bueno, hemos escuchado la participación de el tenor continental don Pedro Vargas a dúo con Julio Iglesias interpretando Felicidades. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a don René, a Alfredo René Suárez, que nos sintoniza en Condominio La Roca, allá en Pacajá. Bueno, pues hablando de la ciudad prócer de Totonicapán, la comida tradicional es el Tobic. Por ejemplo, en Quetzaltenango son los tamalitos, los tamales de arroz o paches de papa. Bueno, eso ya se hace casi en todos los lugares. pero la comida tradicional es el pepián o el quichón aquí en Quetzaltenango. La comida tradicional en Totonicapán es el tobic, es un caldo de res condimentado con hierbas aromáticas y verduras, especialmente con colinabo, chile chiltepe o también puede ser chile cubanero, acompañado con tamalitos envueltos en hoja de milpa. El caldo es rojo, tradicionalmente el tobic en Totonicapán. Pues en este lugar es originario Atanasio Tzul, originario del cantón Paquí, ubicado a unos kilómetros del oeste del centro de San Miguel, Totonicapán. Él provenía de una familia de jaboneros que habitaban en el barrio Lincán. Su esposa se llamaba Felipa Tzok. De esto vamos a seguir platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Mientras tanto, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Y claro, vamos a complacer. Los hermanos Michel. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que se han reportado a través del programa. Y es don Monchito. Don Monchito López en la zona 1. Le vamos a complacer con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Vida, si tuviera cuatro vidas serían para ti. Llevas mi vida, contento moriría por ti. Alma, si te llevas mi alma, contento moriría por ti. Te llevas mi ser, contento moriría por ti. Corazón, ay, corazón, si en mi corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser, si tuviera cuatro vidas. Serían para ti. Los hermanos Michel nos han interpretado cuatro vidas y con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Monchito López, que nos está escuchando allá por el Hospital Rodolfo Robles en la zona 1. Los hermanos Michel interpretaron cuatro vidas. Tenemos el corte comercial de las 10 de la mañana con 40 minutos a través de la emisora de la familia. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Continúa la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a don Emilio del Rosario Castro Loarca, que nos sintoniza en la 36 Avenida de la Zona 8, saludando a su gran amigazo, dice don Casimiro Sánchez, allá por el barrio Las Flores. Felicidades a don Casimiro Sánchez de parte de su gran amigo don Emilio del Rosario Castro Loarca. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad en mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. La voz de Vicente Fernández interpretando como un rayito de luna fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Loarca. Atanasio Tzul fue un reconocido personaje político en el entonces pueblo de los indígenas en San Miguel Totonicapán, en el cual tuvo una sobresaliente participación tanto en el sistema formal del gobierno local, en el cual actuó como alcalde primero en el año de 1816, y el gobierno indígena como representante no oficial de cada una de las cinco parcialidades: Licán, Pachaj, Ukulkuyub, Quiché y Tinamit, del pueblo prócer, en el año de 1813 como príncipe principal, logró consolidar la fuerza de las cinco parcialidades. En ese mismo año, Atanasio Tzul, con otros principales de su pueblo, se aliaron con el alcalde mayor de Totonicapán, Narciso Mayot, en un conflicto que desarrolló en contra de la fuerza combinada del jefe político del reino, José Bustamante, el arzobispo de Guatemala, Ramón Casaúz y Torres, y con la élite ladina de la regional de Quetzaltenango, encabezaron por Prudencia Cozar, la pequeña élite ladina de San Miguel Totonicapán, el sacerdote, el pueblo y los caciques, lucha con la que fue provocada por la aplicación de la Constitución de Cádiz, y dio a conocer la extrema debilidad política y militar del Imperio Español. Estos fueron primeros intentos para la creación de una competencia entre oficiales y también españoles. Vamos a seguir con esto a través del programa. Mientras tanto, estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan a través del programa. Saludos para don Ismael González en la zona número 3. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que las dudas te hagan llorar. La participación de Julio Jaramillo en el programa y claro, complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan, don Ismael González en la zona número 3. Recordamos que en 1920 se llevó a cabo un levantamiento que nombró la pérdida del control del gobierno español en los Altos de Guatemala, donde se manifestó el rechazo repetido de los pueblos indígenas a pagar el tributo. En ese mismo año se mostró concretamente la pérdida del control español en los Altos de Guatemala, manifestada en el rechazo repetido de los pueblos indígenas el pago del impuesto eclesiástico y el tributo de su restablecimiento en 1816. En 1820, los indígenas de San Miguel Totonicapán, con el apoyo directo de los pueblos vecinos de San Cristóbal Totonicapán, San Francisco el Alto y Momostenango, lograron destituir por unas semanas al alcalde mayor José Manuel Lara de Arrecife e imponer precisamente su propio gobierno encabezado por Atanasio Zul. Durante Aproximadamente 20 días entre 9 de julio al 3 de agosto de 1820, Atanasio Zul llegó a actuar como el representante más destacado del gobierno indígena, aunque el más igual, Lucas Aguilar, desempeñó un papel de igual importancia o posiblemente mayor en la forma de decisiones al interior del incipiente gobierno regional. Vamos a continuar con la parte musical y luego seguimos con esta historia a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y complaciendo a don Ismael en este programa a través de la emisora de la familia. Un gran cariño es todito para ti. Yo quiero que me cures por la Virgen, que tu amor eternamente me lo brindarás a mí. No se cansan de mirarte, ni mis labios de besarte, y así lo espero de ti. No quiero ni que el viento que me toque me nubla de egoísmo tu dulzura, cariño que por grande me di loca, forzándome a enclaustrar tu corazón. Quiero que tu amor sea como el mío y que los celos te confundan para sentirme feliz. Tu vida va enterrándose en mi vida, voy sintiendo un gran cariño que es todito para ti. Yo quiero que me jures por la Virgen, que tu amor eternamente me lo brindarás a mí. Mis ojos no se cansan de mirarte, ni mis labios de besarte, y así lo espero de ti. No quiero ni que el viento que me toque me nuble de egoísmo tu dulzura, cariño que por grande me di loca, forzándome a enclaustrar tu corazón. Yo quiero que tu amor sea como el mío y que los celos te confundan para sentirme feliz. La Marimba Orquesta Úrsula de Honduras nos ha interpretado Egoísmo y fue para complacer a don Ismael González, que nos sintoniza en la zona número 3. Pues Atanasio Zul, después del movimiento sufrido, una represión brutal a manos de aproximadamente 1,000 milicianos de la región de Los Altos, pues Atanasio y otros líderes fueron encarcelados en Quetzaltenango, donde permanecieron hasta principios de marzo de 1821, cuando fueron liberados después de una manifestación de mujeres y hombres totonicapenses en la capital del reino, y esto fue a finales de marzo de 1821. Atanasio Zul y Lucas Aguilar y otros líderes recién liberados viajaron de Totonicapán a la cárcel de Quetzaltenango para exigir la excarcelación de otros de sus compañeros que permanecían todavía en la prisión. Este fue un levantamiento que llevó a cabo Atanasio Zul. Y también uno de los principales en la

ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Antonio Machín nos ha interpretado Toda una vida. Bueno, pues en la parte final de este artículo tan importante les comento que aún venciendo el movimiento que inició y encabezó Atanasio Zul y Lucas Aguilar, mantuvo una relevancia durante los siguientes 20 años y desde una posición de relativa debilidad, impactó el destino del Istmo a través de su papel primordial de principal por medio de la resistencia al tributo y la participación militar en apoyo a Carrera en la desaparición del Estado de los Altos en el año de 1840. El 8 de octubre de 1879 se celebraron los 150 años de haber sido elevada a la categoría de ciudad Totonicapán. La feria patronal de Totonicapán se celebra en septiembre, siendo el día más importante el 29, cuando se celebra la fiesta en honor a su patrono, San Miguel Arcángel. Pues en su co-catedral, a un lado izquierdo, se encuentra precisamente el edificio del Teatro Municipal, donde se llevan a cabo elecciones de belleza, actos muy importantes en este suntuoso edificio que es similar al Teatro Municipal de Quetzaltenango. El Teatro Municipal de Totonicapán precisamente está a un costado de la co-catedral de San Miguel Totonicapán. Frente a esto pues está un parque o una plaza que también a un costado de la co-catedral está el edificio de artesanal de este bello lugar. Más adelante, en otra oportunidad, vamos a platicar datos importantes y de cómo se originó la construcción de este teatro municipal que tiene la ciudad prócer de Totonicapán, su cabecera departamental. Mientras tanto, 11 de la mañana con 9 minutos y vamos a complacer con la participación de otro de los cantantes que nos está amenizando esta mañana y para complacer también a los amigos que nos sintonizan. Estamos enviando saludos para Luis Alberto Suchi, que nos está sintonizando allá en Jardines de Xalajú. Luis Alberto, felicidades. Y ahora, allá en la bella población de San Juan Ostuncalco, la tierra del maestro Jesús Castillo, allá está doña Zoila. Felicidades, doña Zoili, aquí está la canción que tanto le gusta. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TVD. Otro amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Camina, camina, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón, sin ti yo he perdido la calma. Senderito del alma, senderito de amor. Mi comadre María Rivera, en Nueva York, con mucho gusto. Se me fue, otro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Camina, camina, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón, sin ti yo he perdido la calma. Senderito del alma, senderito de amor. Senderito del alma, senderito de amor. Senderito de amor. Con esta canción hemos tenido el gusto de complacer a doña Zoila, Zoilita, allá en San Juan Ostuncalco, nos está prestando su sintonía. Bueno, y ahora cuando son las 11 de la mañana con 13 minutos, continuamos con ustedes y vamos a seguir platicando, y ahora vamos a platicar de El Asesino Silencioso. De esto, pues las más afectadas son las mujeres, son los niños menores de 5 años que pasan la mayor parte de tiempo en la cocina. El asesino silencioso está en la cocina de cada hogar. Humo de leña que causa la muerte a 5.000 personas cada año. En Guatemala, al menos unos 21 millones de familias usan leña para cocinar y al menos el 60% de ellas no tienen chimenea para la extracción de este humo, la cual causa infecciones al oído, cataratas y sobre todo enfermedades respiratorias. Es lo que causa el humo de la cocina, que es llamado el asesino silencioso. De esto vamos a platicar y esperamos que la mayor parte de las amas de casa que viven en el área rural nos puedan escuchar a través del programa, aunque ahora todo ya se ha modernizado y son muchas las personas que ya no usan leña para cocinar. Mientras tanto, vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa y, como dicen muchos, hacer la comida o cocer un caldito de res o de gallina. Frijolitos en una olla de barro, así cocidos en leña, una delicia, con unas tortillas al comal de esas grandotas blancas y bien tostaditas. Ya se puede usted imaginar qué almuerzo más delicioso. Lamentablemente, vamos a decir, volvemos a repetir, aquí es donde más está el humo y es lo que más afecta, pero yo creo que esto debería ser de vez en cuando. Vamos a seguir con ustedes, son las 11 de la mañana con 15 minutos y complacemos a los amigos que nos sintonizan esta mañana. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la pondré en contra. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor. Y otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como yo lo fui. ¿Quién será la que me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Vaya, vaya! Hemos escuchado la participación de Connie Francis en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, interpretando esto que en su título nos dice: ¿quién? ¿Quién será? Pues vamos a seguir platicando de lo que es el asesino silencioso. Fíjense que con la contaminación del aire en las viviendas por el uso de la leña, es el segundo factor de riesgo más importante de las enfermedades en Guatemala y causa unas 5.000 muertes a cada año. La Organización Mundial de la Salud le nomina a esta contaminación el asesino de la cocina, o más bien el asesino silencioso. Prefiere que el neumólogo Esaú, España. Según la organización, en el año 2010 el 57% de los hogares en Guatemala utilizaban este método para poder cocinar. La mayoría se concentra en el área rural con pobreza y extrema pobreza. El número es significativo debido a los altos precios del propano y fácil acceso a la madera, refiere así el Banco Mundial. Y es que, fíjense ustedes que en el área rural me he dado cuenta en algunas ocasiones que no les cuesta nada una tarde o una mañana así a muy temprana hora ir a hacer leña, como le llaman. Y eso no les cuesta nada, solo tienen que utilizar tiempo para ir a cortar las ramas, hacer leña, como le llaman, mientras ahora como está el propano, gente muy pobre no puede pagar el tambo de gas más pequeño, pero ahora como está la situación. Entonces esta gente tiene muchísima razón para tener que usar la madera, la leña, para cocer los alimentos. Vamos a seguir con ustedes, les cuento que son las 11 con 19 minutos, vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana y siempre por la emisora de la familia. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGD. Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pavesa y